Hola, mi reina, buenos días. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, ¿y tú? Todo bien, pero te noto distraída. ¿Qué pasa? Bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues, sabes que hay un muchacho que me escribió y me dijo unas cosas y me confundí un poco. Estoy un poco confundida. Ah, sí. ¿Qué te dijo? Bueno, creo que te mandaré la nota de voz para que la escuches. Sí. No sé qué le ves a ese tipo, a ese cristiano tan charro. Ese loquito no sabe vestir, es más, no tiene ni carro. Él te ponía Manny Montes, yo a Anuel y Farru. Porque mamita, tú sí, que me tienes obsesionado. Baby, con ese bobo no te mortifiques. Tú sales solo con él, pa' que te predique. Conmigo sale cuando quiera, me sobran los tickets. Tu juventud con ese santurrón no sacrifiques. La verdad, amor, toda la vida contigo yo no contemplo. Y tal vez pa' ese cristiano ni siquiera soy ejemplo. Pero vámonos pa' la disco, no me invites para el templo. Yo creo en Dios, pero pa' eso todavía no hay tiempo. Tú me encantas tanto, por eso yo no me rindo. Mi amor, yo sé que amas a Dios y eso es muy lindo. Vamos el sábado a la disco y por lo nuestro brindo. Y después pide perdón a Dios en la iglesia el domingo. Decídete, dime qué tú vas a hacer. Si seré tu hombre o si va a ser él. No te prometo más que seré yo un hombre fiel. Pero todo lo que quiera lo vas a tener. Engaño, solo es un engaño, babe. Lo que él promete no durará ni un año. Tú no eres de esas, no te dejas el daño. Que ese tipo no se acuerda ni de tu cumpleaños, no. Engaño, solo es un engaño, babe. Lo que él promete no durará ni un año. Tú no eres de esas, no te dejas el daño. Que ese tipo no se acuerda ni de tu cumpleaños, no. Pa' serte sincero, quizás no compito con nada de lo que te has dicho. Pero te aseguro que lo que siento es verdadero y no solo un capricho. Quizás soy un charro y no tengo carro, pero yo estudio y trabajo. Me voy a graduar de la universidad, no fumo ni estoy pa' tabajo. Yo quiero un noviazgo con calma, en mis manos sostener tu palma. Él solo desea manosear tu cuerpo y yo acariciar tu alma. Tu vida la endulzo, yo te impulso, él te ofrece vinagre. ¿Qué esperas de un hombre que vive en la disco y no le da ni un peso a sus padres? No dejes que esto te confunda, el amor en el mundo no abunda. Tú eres mi princesa primera en mi vida, no naciste pa' ser segunda. Él quiere llevarte a bailar, a lo secular y fumar regular. Te va a cambiar como mensual la clave de su celular. Él solo desea tu piel y yo darte una luna de miel. Mira, pruébame como Daniel y verás que solo a ti quiero serte fiel. Yo no soy perfecto, pero soy real, tú entiendes lo que estoy hablando. Él quiere ser pillo, pero algo sencillo, papillo, el anillo, ¿pa' cuándo? Engaño, solo es un engaño, babe. Lo que él promete no durará ni un año. Tú no eres de esas, no te dejas el daño. Que ese tipo no se acuerda ni de tu cumpleaños, no. Engaño, solo es un engaño, babe. Lo que él promete no durará ni un año. Tú no eres de esas, no te dejas el daño. Que ese tipo no se acuerda ni de tu cumpleaños.